Soledad Bercelino, quien es la secretaria académica del curso aquí en la Universidad Nacional de Comahue. Bueno, respecto a esa propuesta que han llevado adelante en la línea sur, que tiene que ver con llevar la propuesta académica que tiene la universidad, ¿no? Buen día, Soledad. Hola, buen día, bienvenidos, ¿cómo están? Sí, estuvimos la semana pasada recorriendo varias localidades de la línea sur y varias escuelas secundarias. Fuimos una comitiva, un grupo de autoridades, de no docentes y de estudiantes, y lo que hicimos fue visitar escuelas de Ramos Mexía, de Balcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Jacobasi y Comayo. Y lo que hicimos en cada localidad, bueno, la decana que fue la que encabezó el viaje, se reunió con autoridades locales, fuimos acompañadas por un legislador y otros legisladores locales que se fueron acercando a lo largo de la visita. La decana se reunió con intendentes, concejales, para analizar en conjunto políticas de apoyo a los estudiantes locales que quieran venir a estudiar a Viedma. Luego, nuestros estudiantes que participaron del recorrido, junto a la directora de orientación estudiantil, Leslie Silva, trabajaron con estudiantes y familias de cuarto y quinto año de todas las escuelas en las que estuvimos, presentando la oferta académica, presentando las políticas de apoyo y los servicios que tiene la universidad. Y yo me reuní con docentes y directivos de las escuelas para empezar a trabajar en conjunto acciones de articulación entre escuela secundaria y universidad, ¿no? Para poder acompañar la transición de la escuela secundaria al primer año de la universidad. Bueno, no es un dato menor ese, Soledad, porque obviamente el hecho de pasar de la secundaria a la universidad puede generar cambios rotundos en los estudiantes, y en ese sentido... Sí, el Consejo Directivo del curso aprobó en la última sesión un proyecto institucional que se llama Inicios de la Experiencia Universitaria, que focaliza en los inicios, ¿no?, en todo el primer año, y tiene dos líneas de acción. Una que tiene que ver con acompañamiento de las trayectorias en el primer año, con tutorías, con trabajos con docentes en el primer año, y otra línea fuerte que tiene que ver con articulación con la escuela secundaria, que el pasaje del secundario a la universidad es un hiato, una ruptura muy importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar condiciones para que ese tránsito, esa transición, sea lo más amable posible. Y hay un grupo de docentes del primer año aquí del CURSA que está trabajando fuertemente para el año que viene desarrollar acciones de vinculación con los docentes de la escuela secundaria. Porque la idea es que si no nos encontramos, quienes tenemos la responsabilidad docente para armar esos puentes, ¿quién no? ¿Quién debería? Entonces, esa es un poco la idea. La verdad que los docentes de las escuelas secundarias que estuvimos trabajando reconocen esta necesidad, están interesados en saber, bueno, qué se trabaja en la universidad. Los docentes de la universidad estamos interesados en saber qué se trabaja en la escuela secundaria, no solo qué contenido, sino qué metodología, cómo se evalúa, para poder pensar justamente esa transición. Y me imagino que es importante también el hecho de ver la reacción de los distintos estudiantes secundarios de la línea sur al llevarle la propuesta. Sí, ustedes llevan la propuesta del curso, pero por supuesto que también la de toda la Universidad del Comahue, y también contamos la oferta que hay en la región, porque a nosotros nos interesa, el compromiso nuestro es con la educación superior, digamos, con hacer de enlace con las ofertas de educación superior. Y sí, los estudiantes muy activos, preguntando en la mayoría de los lugares, la propuesta que llevamos tuvimos que cambiarla porque ellos preguntaban, y entonces iba un poco la propuesta por donde iban sus inquietudes, preguntaban, por supuesto, acerca de las carreras, qué materias tenían, si tenían mucha matemática, no tenían matemática, digamos, cuál era el área de conocimiento, pero también mucho acerca de la vida universitaria, qué es estar en la universidad, qué se hace en la universidad, cómo es ser estudiante en la universidad, y también muchas preguntas vinculadas a los apoyos, es decir, sistema de becas, sistema de residencias. Para la línea sur es fundamental todo lo que tiene que ver con tener residencias, ¿no? Tener lugar a donde venir bueno, porque para muchos, digamos, Viedma queda muy lejos y la posibilidad es muy lejana. Así que se trabajó muchísimo con toda esa información que tenemos disponible acerca de todos los recursos y de acompañamiento y apoyo que tiene la universidad. Sí, la verdad que, y las escuelas también muy contentas porque los estudiantes que nos acompañaron, que son estudiantes del CURSA, son graduados de escuelas de la línea sur. Entonces recibían a exalumnos que ya estaban en, la mayoría son alumnos avanzados, así que también eso fue muy interesante, ¿no? Digamos, estaban muy contentos de recibir a sus graduados, a graduados que están en la universidad, y también esa experiencia que los estudiantes universitarios le cuentan a los estudiantes del secundario es invalorable, y además no la puede transmitir otra persona, ¿no? Se transmite, y eso también fue muy importante en estas instancias. ¿Cuánto es el porcentaje de estudiantes actualmente de la línea sur aquí en el curso? No tengo porcentaje, sí tengo números absolutos. Tenemos alrededor de 90 estudiantes activos en distintos tramos de carrera de la línea sur, distintas localidades de la línea sur que están en el curso. Así que es un número muy importante para nosotros, ¿sí? Y es un número importante para la línea sur también, ¿no? Desde Viedma es un destino junto a otras localidades de la provincia que son destinos para estudiar. Depende de la localidad, están más cerca de Viedma o más cerca del Alto Valle o más cerca, o sea, eso también influye en la decisión porque también tiene que ver con las tradiciones de la familia, a dónde van al médico, a dónde van a hacer compras, bueno, qué queda más en sus referencias. Pero tenemos estudiantes desde Comayo, que está muy cerca de Valle, hasta aquí tenemos estudiantes de la línea sur. Sí, sí. Interesante recorrida entonces de las autoridades del curso, de estudiantes del curso también, por la línea sur y el balance. Sí, y lo interesante es esto, que es hacer un abordaje integral, digamos, no solamente ir a promocionar las carreras, que eso se hace, sino también ir a trabajar, digamos, esto con los intendentes, con los concejales, en la dimensión más de pensar en conjunto, políticas en común, que soy yo la decana y parte del equipo, y después trabajar también con los docentes, con los directivos, en cómo articular los proyectos educativos de las escuelas con el proyecto educativo que tiene la universidad. Entonces, o sea, pensar que no solamente ir a difundir carreras, sino que ir a trabajar, digamos, en la universidad como horizonte posible para estudiantes que terminan quinto año, y eso es un tema de varios, no solamente de los estudiantes y sus familias, ¿no? Es un tema donde tienen que estar comprometidos varios actores, así que esa fue la idea del trabajo en esta semana, que fue precioso además por la amabilidad, por la generosidad, la hospitalidad con la que nos recibieron, y bueno, para nosotros fue un disfrute y mucho aprendizaje, porque conocer realidades, conocer la realidad de la escuela secundaria, la realidad de cada localidad, así que bueno, fue muy importante para nosotros también. Bien, la palabra de Soledad Barcelino.